Vamos al oeste. Al otro extremo nos vamos, ¿no? A la cordillera, zona de la cordillera, provincia de San Juan, donde vamos a pasar el informe sobre la cumbre latinoamericana del agua en la ciudad de Jáchal. San Juan. Y además queremos comentarles a nuestros amigos y oyentas que este informe ha sido preparado por unos compañeros nuestros, un nuevo medio que se llama Radio Panamericana. Así que, bueno, los invitamos a escuchar este informe que han preparado las compañeras y compañeros. Muchas gracias por su sacrificio para llegar acá a Jáchal. Hola, buen día. Soy Mingo de Jáchal. Estamos iniciando la segunda jornada de la segunda cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Cada encuentro, cada tantaña, que son los encuentros de los pueblos en lucha, que cuentan su experiencia, cuentan su saber y la comparten con sus hermanos, tratando de que esto pueda germinar en la unión y la fraternidad de todos los esfuerzos que hay a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cerro y nada más. He intentado más. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, nosotros de la Asamblea Ciudadana Concordia hemos venido a esta segunda cumbre, habiéndonos ido muy satisfechos de la primera que se realizó el año pasado en Catamarca. Bueno, nosotros tenemos como temática el fracking, los agrotóxicos y también los humedales. O sea que todas las temáticas tienen relación con el agua. Pero poco a poco hemos tenido progreso, como por ejemplo con la ley de prohibición del fracking en la provincia de Entre Ríos. Sembraban y guardaban los granos, cantaban y bailaban las cosechas. Solo era más rápida la flecha que el venado si el hambre lo justificaba. Los hombres tenían un espléndido pasado por delante y cuando querían montar al viento, la memoria era un buen puerto de partida. Bueno, mi nombre es Mariela Silvestein, yo soy miembro de la ONG Conciencia Solidaria, porque tenemos muy en claro que el agua vale más que el oro, que queremos sacar a la megaminería, que no queremos fracking, no queremos extracción de litio, queremos la vida, no queremos más la cultura de la muerte. Yo vengo de Mendoza, pertenezco a la Asamblea Socioambiental del Este. Todos creemos que tenemos un enemigo común y ese es el modelo económico. Mi nombre es Silvina Pereira, también soy de la Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza. Con los que estamos acá nos alcanza para sentirnos acompañados, respaldados. Dueño de ser, soy dueño de amar, el agua y mi guachi no deben tocar. Soy dueño de ser, soy dueño de andar, yo quiero en mi jacha crecer y cantar. Mi nombre es Cristina, en representación de ATE Río Negro. Entendemos que hoy más que nunca todo el conjunto de los trabajadores debemos involucrarnos en toda la problemática que está atravesando nuestra tierra. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. La la la la la la. Soy Mauricio, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y bueno, no podíamos estar ausentes en esta segunda cumbre y acá estamos trayendo nuestra experiencia puntualmente y fundamentalmente lo que tiene que ver en la provincia de Santa Fe con la problemática de los agrotóxicos y las fumigaciones, y acompañando y escuchando y enriqueciéndonos con las experiencias de todas las luchas. A la Pacha yo le pido que cuide nuestra montaña, y a ustedes que despierten quitándose las lagañas. Bueno, Bueno, yo soy Lucía Castellano, vengo de Córdoba, de las Sierras Chicas de Córdoba. Traemos la problemática particular de las Sierras de Córdoba en torno al agua, que tiene que ver, está ligado directamente al desmonte. Lo que nosotros nos deja sin agua es el desmonte. Nosotros tenemos problemáticas con emprendimientos inmobiliarios que se están haciendo en la cuenca alta del río, también con la explotación de canteras y un proyecto de autovía que quieren hacer también por, atravesando una zona de bosque nativo. Personalmente participamos en una asamblea, que es la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, que eso es de la ciudad de capital de San Juan. En este caso, lo que nos atraviesa acá en San Juan es el tema del agua, que están instaladas las mineras en lo que es la zona cordillerana, donde están los glaciares, que son las fábricas de agua que hay en esta zona. Y bueno, por eso nos convoca estar acá. De la Asamblea del Algarrobo de Andalgalán. Y bueno, nosotros tenemos la problemática de la minería y aquí están queriendo abrir un nuevo proyecto que se llama Agua Chica, porque el proyecto minero estaría a 19 kilómetros de nuestras casas. Nosotros somos gente de montaña y la gente de montaña vivimos del agua desde hielo. Oye, pretende ser la cumbre donde fortalezcamos la fraternidad. Esa fraternidad que nos acompañó en cada derrame, en cada lágrima, en cada grito, en cada paso, en cada metro caminado, en cada kilómetro pedaleado, en cada río llorado y en cada glaciar transpirado.